En el marco de la revisión del programa de inmunización enmarcado en el sistema de gestión de calidad, que nos ha permitido detectar el error programático generado con las vacunas de Chiloé, y en el cual hemos tomado diversas medidas, y entre ellas el sumario administrativo instruido al interior de la Seremi, como lo informamos claramente el día de ayer. Hoy queremos informar de un nuevo hallazgo en usuarios vacunados con la vacuna Pfizer, hallazgo que se presenta en otras comunas que no son atribuibles a esta seremía de salud, pero que sin embargo, en nuestro rol de garantes del proceso de vacunación, hemos realizado las coordinaciones con las comunas para informar de la situación y a su vez para que se tomen las medidas administrativas correspondientes por parte de cada una de esas comunas. Las comunas involucradas y con quienes ya, como les decía, hemos tomado contacto son Fresia, con 120 usuarios, Calbuco con 39 usuarios y Río Negro de la provincia de Osorno con 75 usuarios. El proceso de vacunación de la región de Los Lagos tiene un avance hasta el día de hoy de un 94,5%, más de 700.000 personas vacunadas, lo que nos ha permitido en forma evidente disminuir los casos de COVID-19, teniendo hoy día una situación epidemiológica alentadora y que nos ha permitido tener más libertades y sobre todo más seguridad para nuestra población. Es por ello que llamamos a seguir confiando en este proceso de vacunación.